Bueno, vamos a aprender en esta tarde, hermanos, siguiendo nuestra serie, nuestra declaración de fe y enfocándonos ahorita en Dios. Vamos a hablar de Dios es autoexistente. La semana pasada hablamos de Dios es eterno, ¿okay? Y esta noche, en esta tarde vamos a hablar de Dios es autoexistente. Y vamos a leer ahí lo que dice Éxodo capítulo 3 y el versículo 14. Dice la palabra de Dios: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Una de las verdades que más nos infunde reverencia y humildad ante Dios es que Él es absolutamente libre de necesidad o dependencia. Completamente libre, hermanos, de necesidad y dependencia. Ahora, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estoy yo? ¿Necesitado? ¿Y dependo de quién? Pues de la persona que está a un lado de ti, ¿verdad, Mario? Dependemos, claro, ¿verdad, hermana Mari? Ahí dependemos de nuestra esposa como casado, pues yo dependo de mi esposa. Y pues el papá depende de quién también, de los hijos, y los hijos dependen de papi y de mami. O sea, tú y yo dependemos, y sobre todo dependemos de Dios. En cambio, ¿Dios qué? Y luego tenemos necesidades. Ay, Señor, solamente ahorita ya algunos están muriendo de hambre. Se mira en la cara, Pero Dios no. Dios no, hermanos. Él no. Su existencia, el cumplimiento de su voluntad y su felicidad no depende de ninguna persona o de cosa fuera de sí mismo. Él, hermanos, está completo. Él es ser único, o Él es el único ser que verdaderamente autoexiste, autosustentor y autosuficiente, independiente y libre. Ahora, ¿tú cómo estás? ¿Cómo estoy yo? ¿Podríamos confesar algo así? No, hermanos, aunque hay personas que dicen: yo no necesito de ti, yo no necesito de Dios, yo no necesito de la religión, yo no, y empiezan con que yo no. Y a fin de cuentas, déjame decirte, hermanos, y probablemente tú conoces a alguien en tu vida o vas a conocer a alguien en tu vida que en un tiempo dijo: yo no necesito, y lo primero que hace es: ayúdame. Y es tu oportunidad de presentarle el Evangelio. Pero en tu corazón y en tu mente dice: me recuerdo cuando Él decía: yo no necesito de nadie. Dios es libre. Todos los demás seres reciben su vida y bienestar de Dios. Pero todo lo que Dios necesita para existir en perfecta felicidad se encuentra en sí mismo. Ahora, ¿cómo estamos tú y yo, hermanos? Si tú ya entregaste tu vida a Cristo, tú tienes que tener una mentalidad ya así, de que quien está en ti gobernando tu vida, ya deberías entender que estás completamente en Él. Debe de haber una felicidad en nosotros por causa de lo que Cristo ya hizo en nuestras vidas. Porque Dios, Él es completamente en sí mismo. Él se encuentra, su felicidad está en Él mismo, hermanos. Ahora, ¿dónde está tu felicidad? ¿Dónde está mi felicidad? Así debería ser, hermanos. Porque a pesar de lo que estés pasando ahorita, a pesar de lo que pasaste ayer, o lo que vas a pasar mañana o al ratito, porque tu vida puede cambiar, hermanos, en un momento. ¿Ya entendiste eso? O probablemente ya cambió su vida de ustedes en un momento. Hace una semana atrás o poquito más, una familia, su vida fue cambiada drásticamente. Y fue así, hermanos. Tu vida puede cambiar drásticamente. ¿Y dónde vas a poner tu dependencia? ¿O en quién? En aquel que es suficientemente feliz por sí mismo. ¿Quién es ese? Dios. ¿Qué va a hacer? La creación no es el resultado de una necesidad de Dios, sino el resultado de su plenitud o abundancia. Es lo que es. Todo lo que Dios ha hecho no es porque Él lo necesite, hermanos. Es porque es el resultado de su plenitud y o abundancia. Enseñar, y eso lo vas a oír en el internet hace poco, hace unos meses atrás, no sé yo, un tal llamado evangelista o mi predicador Cash Luna, dice que Dios en su tristeza tuvo que hacer a la humanidad. Entonces, enseñar que Dios necesita nuestra ayuda para manejar su creación o cumplir su voluntad es absolutamente una blasfemia, mis hermanos. Otra vez nos enseñaba mi hermana Mari, un otro predicador que se llama Jesse Duplantis, que Dios no sabía cómo nombrar los animales. Hágame usted el favor. Yo no, cuando oigo yo esas cosas me quedo, y yo lo estaba viendo en el video, y digo yo, pero ¿cómo puede ser posible que el creador del hombre no pueda, y el hombre tenga que inventarle un nombre a los animales porque Dios no pudo hacerlo? Te pones en shock, hermano, es como que tú no seas, que tu hijo sea más inteligente que tú, y tú me dices, hermano, sí es, no es, hermano, tu hijo no es más inteligente que tú, tú tienes la experiencia que nadie la va a poder lograr jamás en tu vida, porque los tiempos y los años tuyos, hermano, no se pueden comparar a los tiempos, los años de tus hijos. Tú sigues siendo más inteligente con él en cuestión de experiencia, no en tecnología y todo conocimiento, pero esa de cuenta que nosotros seamos mejor que Dios, ¿será posible, hermanos? Él es nuestro creador, hermanos. Él nos dio la inteligencia, la capacidad y las habilidades. Es de Él. Que tú digas, yo lo tengo por mí mismo. No, hermano. Perdóname, pero no es así. Fue Dios. Dios implantó en nosotros habilidades, conocimientos, dones, talentos. Él lo hizo, hermanos. Si sabes cantar, dale gracias a Dios. Si sabes operar una computadora, dale gracias a Dios. Porque hay gente que no sabe, pero mire, saben hacer otras cosas. Te saben poner un cemento así aparejito, hermanos, que el agua corre así para un ladito y no se queda estancada en el medio. Pero si tú y yo lo hiciéramos, hermanos, ahí tuviera un hoyo en el medio. Pero otros que te pueden manejar una computadora, hacerte un programa, hermanos, hacer cualquier cosa. Tú nomás les dices, oye, ya saben el plan, ya saben, ya como que te lee, pero no es así. Te leen la mente, ya saben lo que quieres. Dios es, hermanos, es el que te da eso. Y tú pensar que Dios necesita de ti para que Él esté completo. Ay, Él no crió porque tenía necesidad, sino que Él deseaba revelar su sobreabundancia de sus perfecciones, gloria y bondad, hermano. Nada de necesidad, Él nomás es su amor para contigo y para conmigo, hermanos. Simplemente cuando Dios se demuestra a nuestras vidas, hermanos. Simplemente, óigame bien, cuando estás enfermo y viene la sanidad a tu vida, ¿cómo te sientes? Qué bonito es poder, porque yo tengo ese problema muchas veces. Cuando yo me enfermo de la gripe, yo no puedo probar la comida. Y yo, a mí no me gusta comer si no puedo saborear la comida. Yo tengo que saborearla, hermano. Yo puedo estar así, a saborear. Yo tengo que. Y yo, cuando no la. Y yo, es una cosa que deseo. El día cuando yo sano de eso, digo, ay, gracias, Señor. Porque ahora puedo saborear la comida. Salud. Eso de quedarme dormido y todo eso, eso me gusta a mí en veces. Ay, eso, ay, y luego que Marilú, pues, me dé mi sopita. Y me, porque a uno, los hombres somos bien, bien chillones para eso, ¿no? Luego los enfermados, ahí estamos que quieren mamila. ¿Sí o no? ¿Varones? Hermanas, ¿verdad que sí? Luego queremos la mamilia, ¿no? En cambio, la hermana se enferma y no nos gusta. ¿Pero cómo que te enfermaste? No. Pero en cambio, ¿qué sucede, hermano? ¿Mande? No, sí, pues vamos a trabajar en esas áreas. Dios, lo único, hermanos, es querer el querer relevar, hermanos, su preabundancia, sus perfecciones, su gloria y su bondad, hermanos, en nuestra vida. Es un gran privilegio, un gran amor de Dios poder revelar su bondad. Como les decía hace unas semanas, fue una bendición de Dios que no haya desaparecido Japón en este temblor. Gracias a Dios por su soberanía y misericordia, que no desapareció. Porque tú crees, hermanos, así nos anda ahorita en este país. Porque acuérdate, hermanos, que Estados Unidos ya no es un país productivo. ¿Sí sabe eso, hermano? ya no es un país productivo. En los años 50, más bien 30, 40 y 50, era un país productivo, hermanos. Aquí, yo me acuerdo todavía en los 80, hermanos. Yo puedo acordar el 80, 81, cuando yo compraba mis Nikes, que yo usaba zapatos Nike, eran de piel así bien dura, hermanos, y me costaban 50, 60 dólares, y decía Made in USA. ¿Y ahora qué es Made in USA, hermanos? Nomás los que nacimos aquí, y ni algunos, porque yo fui hecho en México y aquí nací. ¿Sí sabe eso, no? ¿Qué sucede, hermanos? Este país ya no es productivo. Entonces, ¿se dañan estos países donde viene nuestra producción? ¿Y qué sucede, hermanos? Nos tambaleamos, todo empieza a subir. ¿Cómo está el gas ahorita, hermanos? ¿Cómo está la comida, hermanos? Tú vas al supermercado un día y a los dos días vas de vuelta y ya subió 30 centavos. Y ¿centavos dije bien? Y agrégale a la semana y te vas a dar cuenta que la diferencia son 12, 15 dólares, hermano. No, yo he hecho unas cuentas ya y digo, wow, como a mí me gusta comprar la crema para el café, esa half and half, y yo me acuerdo cuando costaba 1.79, creo que era, en la Costco 1.79 el galón, medio galón, y ahora que pues ya dejé como de comprarla de repente, ¿no? Porque cuesta $3, ¿no? Casi $3, hermanos. No, dije, mejor compro un galón, y el galón sí cuesta $3, pero es un galón, ya no son medio. ¿Pero qué sucede, hermano? Está cambiando todo. Pero gracias a Dios por su misericordia, que todavía no desapareció eso. Gracias a Dios. Todavía hay un pendiente ahí, ¿verdad? ¿Sí se dieron cuenta? El nuclear todavía está ahí, hermanos. Y sigue temblando. So, yo sigo diciendo que Dios te sigue hablando a ti, que no te has entregado a Cristo. Él sigue hablándote. Él sigue hablándote, porque mire, hermano, créamelo, va a pasar aquí, hermanos, no sé cuándo, ya está, pero lo estamos mirando más y más a seguido, amén. No lo quiero asustar, pero es la verdad. En las Escrituras, y esto lo dije la semana pasada, un nombre tiene un gran significado, en que frecuentemente revela algo acerca del carácter de una persona. Y vamos a ver que lo que en la escritura que hemos leído dice que Dios respondió a Moisés y le dijo esto: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. El nombre demuestra que la existencia de Dios no fue causada o dependa de ninguna cosa o persona fuera de sí mismo. En cambio, nosotros, ¿qué? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Nuestro nombre dependió de alguien? Ahora, si regresaras tú a la raíz, ¿por qué te pusieron el nombre? Algunos tienen unas historias bien raras, ¿eh? Algunos tienen unas historias bien buenas. Por ejemplo, yo puedo contarle por qué Katie se llama Katie. ¿Quieren saber? Katie se llama Katie, hermanos, porque cuando Marilu llegó aquí, llegó como la mayoría que llegan a este país. Y uno de los trabajos que muchas de las señoritas, jovencitas, toman es de qué, cuidar niños. Lo primero que ella empezó a cuidar niños, babysitter, exactamente. Entonces, ella le dijo a una niña que cuidó y que la quiso mucho: cuando yo tenga una niña, yo le voy a poner Katie. Y la niña le dijo algo así: sí, are you? Y sí, porque yo te quiero mucho a ti, y con mi primera niña que tenga, le voy a poner Katie. Y así fue. O sea, tiene una historia bonita, ¿no? Entonces, cuando Marilu, pues ahora 21 años con Katie, pues siempre yo creo que cuando le dice Katie, de repente como que probablemente venga el recuerdo de Katie. ¿Cuántos años tiene Katie, man? ¿25? ¿27 años? ¿26 años tiene esta otra Katie? Entonces se recuerda de ella. Tiene su nombre, tiene un porqué se le puso el nombre Katie. Ahora Katie cuando iba a high school aquí a Bayer, ¿verdad? Para allá. Cuando, pues Katie, tú sabes, hermano, es mi color, ¿no? De Katie no tiene nada, porque sabe, el Katie es un nombre muy anglo, ¿no? Entonces decían Katie, Katie decía here, y luego la maestra, unas decían Katie, y Katie like, I know, my color doesn't go with Katie, but I am Katie. porque es un hombre anglo, ¿ok? Muy 100%, casi la mayoría es una Katie, siempre es blanca, ¿ok? Pero tiene su significado, ¿por qué le pusimos a Ames? Le pusimos a Ames, ¿por qué? Porque yo en mis rollos de la Biblia, de repente, miré que Amós era un hombre que tiene significado aquel que lleva la carga. Dije yo en mi mente, siempre cuando yo fui yo ordenado al ministerio, poquito antes, yo le pedí a Dios que si era mi llamado ser un predicador, porque hermanos, yo pararme enfrente aquí con usted, era estar así, y sude, todavía me pongo bien nervioso, todavía me tiemblan las piernas, me da dolor de estómago, pero en ese tiempo no podía ver a la gente, entonces yo le decía al Señor, si tú, así le dije en mi ignorancia, ¿no? Porque no debemos de hacer eso hasta cierto punto, ¿no? Pero si tú me das un hijo, Señor, me estás confirmando un ministerio, porque Él me va a ayudar en el ministerio. Él va a ser un músico. Entonces, yo puedo tocar la guitarra, Él puede tocar la batería, entonces Él me va a ayudar, o el bajo, Él me puede ayudar. Y Dios, ambos hijos, como se los pedí, Dios me lo dio, entonces Dios me dio a Ames. Entonces le dije, le voy a poner a Ames porque Él va a llevar la carga. Y no sé de dónde salió eso. Ahora, no sé si es algo todavía profético que va a suceder, no sé, hermanos, pero yo le puse a Ames porque Él va a llevar la carga. Esa sí fue mi mente, porque yo miré ese nombre, dije, Él va a llevar la carga. Todo tiene un nombre. Mire, podemos ir con todos ustedes y va a salir por ahí una historia. No, es que tu tío fulano de tal, pues él era muy buena gente y pues algo le pasó, o él era, siempre los tuvo de cuidado, y yo sentí ponerte a ti así, William, por tu tío. Y así puede pasar, hermano. Rogelio, pues, hermano Heriberto, todos tenemos un porqué nos pusieron el nombre. Te voy a decir, hermano, que siempre va a haber una historia. Bueno, aquí, hermanos, Dios se da a demostrar que Él es el yo. Yo soy el que soy. La naturaleza de Dios es existir, y por eso Él simplemente es, sin esfuerzo. Ahora, ¿cómo estamos tú y yo? ¿Quiénes somos? ¿Qué tanto nos cuesta ser quienes somos, hermanos? ¿Qué tanto te cuesta lograr lo que quieres hacer? Si le preguntáramos a Mario, como director de alabanza, ¿qué tanto le cuesta para lograr formar un grupo de alabanza? Si le dijéramos a los coristas, ¿cuánto les cuesta para poder lograr cantar afinados? Si le dijéramos a los músicos, ¿cuánto les cuesta para poder estar siempre a tiempo en su canción, al ritmo? Y si pensáramos hablar con todos, ¿cuánto? A ver, ¿cuánto les costó realmente poder llegar a la casa de Dios a tiempo, hermanos? O sea, ¿cuánto batallamos? ¿Cuánto batallamos para cualquier cosa, hermanos? Es una batalla muchas veces hasta para ponerse uno la corbata, hermanos. Es una batalla muchas veces para llegar y estacionarnos en un parking ahí. Cualquier cosa es una batalla. En cambio, para Dios, simplemente es sin esfuerzo. Porque Él es. Y tú y yo, ¿cómo nos esforzamos, hermano? O no te esfuerzas. Es bueno esforzarse, hermanos. Jehová le dijo a Josué, no, esfuérzate y ser valiente. En cambio, Jehová se esfuerza. Él es sin esfuerzo quien es, hermanos. ¿Por qué enseñar esto, hermanos? Para que, y le vuelvo a repetir, para que nosotros tengamos una confianza plena en el Dios que servimos, hermanos. No es el Dios de los Mohammeds, no es el Dios del Islam, no es el Dios de los Budas, no es el Dios ese, hermanos. Nuestro Dios es el verdadero Dios, y la vida eterna es el verdadero, el único. Por eso le enseño esto, hermano, para que tengamos un... Es poquito, hermanos, yo sé, pero un día vamos a entender toda la plenitud de Dios. Pero ahorita puedes confiar en este Dios que es autoexistente. Él es sin esfuerzo. Dios no tiene ninguna necesidad de suplir. Ninguna necesidad para suplir. Alguna necesidad para llenar. Ningún propósito que requiere la ayuda de otro. Él es poderoso. ¿Tú crees que Él necesita de ti, hermano, para que su obra siga? Pero qué privilegio te dio de ser predicador del Evangelio. Entiéndelo, hermano, una vez por todas ya. No es que, ay, es que Él me necesita. No te necesita. Te ha dado el privilegio de ser un predicador del Evangelio. Cuando lo entendemos, hermanos, nada en qué gloriarnos. Nada, para nada. En cambio, el mundo sí te da las cosas porque te necesita para sacarte todo lo que pueda. y desafortunadamente muchos te sacan todo lo que pueden y luego te abandonan. Dios no, hermanos. Dios te da el privilegio, nos da a todos el privilegio del ministerio de ¿a cuál? ¿Se acuerda? El ministerio de la reconciliación, a todos se los dio, a todos nos encomendó de ir y predicar el evangelio. Pero Dios de ahí, del grupo de todos nosotros, levanta, hermanos, hombres y mujeres para la honra del ministerio. Y ahí, hermanos, todavía es otro honor que Dios da, hermanos. Impresionante. Cuando lo miras y lo valorizas a la luz de la palabra, hermanos, te das cuenta que entre más Dios te está usando, más chiquito hazte. Entre más Dios te está usando y que te da ciertos dones espirituales y ciertos dones que tú puedes usar para el ministerio, para enriquecer la obra de Dios, para alimentar la obra de Dios, entre más Dios nos da, hermanos, más pequeño hazte, o me hago, o debo de hacerme más. Porque en fin de cuentas, ¿qué soy, hermano? ¿Un siervo? Dígalo, sí, un siervo. Porque hago lo que debería de ser. ¿En qué me puedo gloriar, hermanos? En nada, en nada. Pastorear 8 personas, pastorear aquí, ¿en qué nos podemos gloriar, hermanos? Cuando ya Dios nos dé 500 mil, ¿en qué? Nada. Solamente soy un siervo inútil que estoy haciendo lo que debería de haber hecho. Es todo. Pero Dios no. No. Fíjate cómo lo dice Pablo, hermanos. 1 Corintios 15:10. Fíjate qué bonito lo dice él para que tengamos tú y yo, hermanos, una noción del corazón de un hombre que conocía a Dios. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 10. Fíjate la actitud de este hombre de Dios. Dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Por quién? Por la gracia de Dios, por el favor inmerecido que yo no merezco de Dios, soy quien soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero ahí va, mire. Pero no yo. ¿Sí entiende eso, hermanos? Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Cuando entendemos eso, hermanos, eso es muy distinto, hermanos. Tú puedes lograr grandes cosas, podemos ser usados por Dios de una manera tremenda, hermanos, pero siempre reconocer, no yo, pero la gracia de Dios conmigo. La gracia de Dios conmigo. En cambio, Dios no dice eso. Dios sigue siendo Dios, hermanos. Pero nos ha llamado, nos ha dado el privilegio de ser hijos de Él. Fíjate, vamos a ver, solo Dios es capaz de declarar: yo soy el que soy por virtud de mis propias perfecciones y poder. Es lo más. Pero tú y yo, nada. Si algo hemos hecho o algo podríamos lograr en la vida, hermanos, de que se acuerden de nosotros, siempre ten en mente, escríbelo en tu testamento, plántalo en el corazón de tus hijas y de tus hijos y tus parientes y de la gente que ministres, dile: no soy yo, sino la gracia de Dios conmigo. Dígale a tu hijo: papá, usted está tremendo. No soy yo, hijo, es la gracia de Dios conmigo. Entiéndalo, hijo, entiéndalo, esposa, entiéndalo, esposo, entiéndalo, papá. Ay, mi hijo, tú me haces bien orgulloso, mi hijo, tú ya vas a ser doctor. Hijo, dile a tu papá: no soy yo, papá, es la gracia de Dios conmigo. Cuando tengamos esa actitud, hermano, mire, nos vamos a hacer así chiquititos todos. Vamos a entender que lo que podamos lograr tú y yo en la vida, hermano, cuando tenemos un conocimiento como el de Pablo, vamos a decir: ¿y Pablo quién era, hermanos? Los escritos, ¿qué te identifican a Pablo, hermano? El grande de los apóstoles, ¿sí o no? El gran evangelista. No declara que haya sido pastor de una iglesia, no hay una, pero era pastor de pastores, porque pastoreaba a pastores. Pero no parece que haya tenido una iglesia donde él pastoreaba, pero en cambio era un gran evangelista, un gran teólogo de la Biblia, un gran maestro, un gran que implantaba iglesias, aconsejaba pastores. Pero él podría decir: no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Esa debe ser nuestra actitud. Pero Dios no, hermanos. Él sí. Él sí. Él sí te dice, yo soy quien soy. Y cuando rezongamos, Señor, es que tú no sabes, no sabe Dios. Y cuando, es que ¿por qué pasó esto, Señor? Si tú qué, que te dijera, que nos contestaras. Y si yo qué. Nunca le has dicho a tu hija, a tu hijo, si yo qué, yo qué. Shh. Yo soy su papá, siéntese, no me diga nada. Imagínate que Dios te contestara, porque muchas veces nos ponemos el tú por tú con Dios, hermano. ¿O no lo ha hecho? No, hermano. Él es el Dios. Mire lo que dice el salmista, hermanos, en el capítulo Salmo 36:9. ¿Qué nos enseña de las Escrituras acerca de la existencia, autosuficiencia y plenitud de Dios, como demuestra la grandeza de Dios? Mire el salmista lo que dice, Salmo 36:9 dice: porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. En Dios está el manantial de la vida, hermanos. ¿Qué es un manantial? ¿Eh? ¿Nunca? Por eso nos llamamos manantial de agua viva, ¿no? Ahí está siempre la presencia, está Dios, su amor, su misericordia, su gracia. Ahí está. En tu luz veremos la luz. Fíjate, en tu luz veremos la luz. Es decir, Dios es la fuente de la vida física y también la de la espiritual. El Señor es la fuente y sustentador de toda luz y vida, hermanos. Él es vida. Juan lo dice de esta manera en capítulo 5:26. Juan 5:26 dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Hermano, imagínate tener vida en ti mismo. ¿Podrías tú hacer eso? ¿Podrías declarar tú a las multitudes, declararlo en un libro, exponerlo públicamente, porque aquí es palabra de Jesús, exponerlo, decir, yo tengo vida en mí mismo? Imagínate, aquí nomás nos aplasta un carro, ¿qué onda? ¿No? Mano, hay gente que se ha matado tropezándose. Un resbalón, hermanos. Y luego decir, yo tengo vida en mí mismo. En cambio, Dios sí, y Jesús también. Aquí lo acaba de decir. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Esas son palabras fuertes, hermano. Esa es la confianza que tú puedes tener en este Dios que servimos, que Él tiene vida en sí mismo. Tú y yo no la tenemos. Ahora, tenemos vida eterna por causa de esa vida en sí mismo. Esa es la esperanza. Pero que tú lo puedas declarar, no, yo vivo 1,000 años y no, dale gracias, es que vas a vivir probablemente 1,000 minutos o 1,000 segundos. Probablemente todavía a lo mejor aquí caemos unos cuantos, ¿no? No sé yo, hermano, no sé. Pero lo que puede suceder, en cambio Dios no, hermanos. ¡Wow! El Hijo ha tenido desde la eternidad el derecho de otorgar vida. La distinción se aplica, y estoy refiriendo a este texto, la deidad de Jesús con respecto a su encarnación. Al convertirse en hombre, Jesús decidió, oiga bien, dejar a un lado el ejercicio independiente de sus prerrogativas y atributos divinos. Jesús afirmó que aquí incluso en su humanidad como hombre, fíjate, el Padre le concedió poder para dar vida, es decir, para poder resucitar a los muertos. Hermanos, ¿quién da eso? Dios. Dice la Biblia que se despojó, ¿verdad? Pero en cambio Él tenía poder para levántate. Él, en su autoridad. Fíjate lo que dice Juan, ahí nomás le das vuelta más adelantito. Juan 8:12 dice: y otra vez Jesús, y otra vez les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. A ver, ¿usted puede decir eso? Ahora, ¿debemos de ser la luz del mundo? Debemos de ser. En cambio, Jesús dijo, yo soy. ¿Y estaba limitada su luz? Y a nosotros se nos limita, todo depende cómo nos hablen, ¿sí o no? Todo depende cómo ande la fiesta, ¿no? Todo depende cómo esté el ambiente. No, hermanos, hay que hacer luz siempre. En cambio, Jesús sí puede decir, yo soy la luz. Y otra vez dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. ¿De qué luz de la vida está hablando, hermanos? De Él mismo, ¿verdad? Hermano, ¿qué garantías? Digo, es una garantía. El comercial, ¿no? Se casa tu hija y dice, ¿y la garantía? Tú te entregas a Cristo y la garantía es un hecho, hermanos. Absoluta. Completa. Nothing to worry about. Nada de qué preocuparte, ya está ahí. Dios, la luz del mundo en tu vida. Y tú, flor, dando luz a los demás. Imagínate tú poder entrar en un lugar oscuro y de repente fluyes en luz. De repente llegas ahí, ¡fum! Ay, ya viene Roy otra vez con su evangelio. Porque eres luz. Pero imagínate antes cómo llegabas. Tinieblas en tinieblas, ¿no? Porque la tiniebla se ajusta, ¿no? Se ajusta. Pero cuando, fíjate, nunca, a ver, ¿qué te ha pasado a ti cuando entras de repente a la luz? Especialmente en las mañanas, ¿no? Entramos al baño y prendemos, no, ¿encendemos o se dice prender o encender? Encendemos la luz, ¿cómo le haces? Cala, ¿no? La luz porque estás impuesto o te acostumbraste a la oscuridad. Igualmente, el que está en la oscuridad, hermano, entra a la luz y luego candilas. Pero imagínate que entras y ni candiles. ¡Nada! En cambio, aquí nuestro Jesús dice, yo soy la luz. Él siempre va a candilar al que anda en tinieblas. Siempre va a candilarlo, hermano. Y como tú traes la luz en ti, tú vas a candilar donde llegues. ¡Ay, ay, ay! Ya, hasta se van a poner en tinieblas, ¿no? Porque candila a este brother por las verdades del evangelio. La vida o existencia de Dios no provienen de ninguna persona o cosa fuera de sí mismo. Él es vida. Lo dice así en Juan 14:6, que es un texto muy conocido. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él existir es parte de su misma naturaleza. Hermano, ¿cuál es tu naturaleza humana? ¿Cuál es la consecuencia de nuestra naturaleza, hermana, hermanos? Vida y muerte. Vida o muerte, ¿no? Naciste, yo, por ejemplo, 24 de agosto de 1970. Exactamente esa es mi fecha de nacimiento, a las 9:1 de la mañana o 9:30, ya se me fue el rollo, hombre. 9:29 de la mañana, ¿ok? Exactamente ese. ¿Mi muerte? Podría ser 10 de abril 2011. ¿Verdad que puede ser? No, no se asuste, hermano, puede ser. O sea, puede ser, yo no soy consciente de todo eso. No se asuste, puede ser. Como puede ser en 20 años o en 30 o 50. Puede suceder muchas cosas. El asunto es que Dios, el existir, es parte de su misma naturaleza. Por eso Dios dice que nos ha dado una nueva naturaleza. Porque ese hombre, voy a usar la palabra hombre, pero ustedes saben que estoy hablando de ambos, ¿no? Pero este nuevo hombre que ha nacido en ti va a vivir eternamente y para siempre. Esa es la nueva naturaleza. Dice la Biblia que si tú mueres en Cristo, en el momento que Él aparezca por su iglesia, tu cuerpo será, hermanos, transformado. En un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. Y en los que estemos, seremos levantados juntamente, porque yo creo en la resurrección de los muertos y creo en la venida de Cristo, hermanos. Que quede eso bien claro, ¿eh? Y Dios va a venir y nos va a llevar. Y ojalá que algunos de ustedes no se queden nomás mirándonos, ¿eh? Ojalá que todos seamos... ¡fum! en un cuerpo transformado, no más diabetes, no más colesterol, nada de eso, hermanos, gracias a Dios. Pero seremos transformados. En cambio, ¿Dios qué? Igual. En cambio, Dios es un misterio bien tremendo, hermanos, el misterio de la piedad. Dios fue transformado o manifestado en carne. Y a Jesucristo, hermanos, en la eternidad. Y a Jesucristo en la resurrección, hermanos. Eso está tremendo, está tremendo, porque Jesucristo está sentado en el trono, está sentado al lado del Padre, a la diestra, en un cuerpo glorificado, hermanos. Y entender eso, al Cristo preexisto, hermanos. ¡Wow! Yo cuando lo estaba estudiando, porque estaba estudiando, digo, ¡wow! ¡Qué tremendo! Yo esa doctrina no la conocía años atrás, pero es algo tremendo poder relacionarlo ahora. Al Cristo preexisto, antes de existiera en forma humana, al Cristo glorificado, sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por ti y por mí, en un cuerpo glorificado, porque el ángel dijo, así como miran a Jesús ir, así lo vas a ver descender. ¡Wow, hermanos! Es donde completamente hay una, ¿cómo podríamos decir? Una revelación completa de la Trinidad de Dios. Simplemente de poder decir, hay una distinción entre el Padre y el Hijo en cuestión, aunque son eternos, pero si hay personalidad, hay diferencia, porque a este Jesús es el que vas a ver, a este, al que vas viendo que va para arriba, a este lo vas a ver descender. Y será algo así, hermanos, descender. Ay, ¿te imaginas tú verlo descender, hermano? Su gloria, su majestad. No, hermanos, y gracias a Dios, por eso vas a necesitar un cuerpo glorificado. Porque su majestad, su santidad, su gloria, cuando Juan lo vio, ya lo reconoció como aquel amigo de Jesús, ¿verdad que no? Dice, cuando lo vi, caí como muerto. Así dice. En su gloria, en su majestad, caí como muerto. Wow. Bueno, Isaías 44:6 dice, Isaías 44:6. Así dice Jehová, el Rey de Israel. Isaías 44:6 dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Y fíjate esta declaración. Yo soy el que primero. ¿Y por qué te dice de primero, hermano? ¿Por qué crees que te habla en ese lenguaje? Ahora, ¿tendrá un número él? Pero nos tiene que hablar en esos términos humanos, porque imagínate qué otro lenguaje pudiera ser que pudieras entender. Bueno, si dice primero es que él es el primero, entonces ya tienes una noción más o menos de quién es el Dios, pero que realmente él no está ahí en la primera fila porque él es eterno. Pero nos tiene que dar ese término para entender, bueno, él es primero. Y luego dice, y yo soy el postrero. Y fuera de mí, no hay Dios. ¿Qué te está diciendo aquí, hermanos? Que él es antes de que hubiera antes. Él es antes de que hubiera antes y él es antes de que hubiera fin. Porque va a haber un fin, pero no fin para él, fin para ti y para mí aquí. Se acaba, él no es eterno, eso es muy, muy, se vuelan los fusiles ahí, hermano, pero él es primero para que lo entendamos y él es postrero para que lo entendamos, pero en fin de cuentas esas dos palabras no existen en él, existen en ti y en mí, hermanos. 24 de agosto de 1970, yo no, ya no quiero decir la fecha porque ya como que me dio miedo, no es cierto, pero hay un, para mí sí hay un. Yo sí puedo decir, mira, yo no soy el primero, pero yo sí soy de uno de los millones que nació, pero el 24 de agosto de 1970. Y voy a ser uno de los miles que probablemente se vaya a morir en tal día, y no, pero no sé el día, aunque sí sé la fecha de mi principio y de mi terminal, no lo sé. En cambio, él es antes de todas las cosas. La existencia de todos los demás, visible o invisible, animado o inanimado, depende de él. No depende de lo que tú te visualices. Le compartí a creo que eran Mario y a Juan, un email que recibí, donde dice que pues la profecía que pues, se dieron aquí por ahí, ¿okay? es de que voy a recibir 500 veces más. Okay, 500. Tu ministerio se va 500 veces más multiplicar. Pero necesitas, ¿está funcionando eso? Ok, déjame, ¿se lo quieren que se lo lea? Para que más o menos te des una cuenta de lo que está pasando en aquellos rumbos del mundo y creen que así es la vida. Y usted me dice, si, a lo mejor usted me va a decir, no, es cierto, pastor, eso es cierto. ¿Ok? ¿Listos? Mire lo que dice. Ahí va la primera, Cancelamos toda crisis matrimonial que el diablo ha querido provocar. Declaramos que se levanta un muro de protección en el nombre del Señor. Viene y reina ahora la armonía del hogar. Proclamamos bendición material, emocional y espiritual. Primero material, ¿te fijaste? Y espiritual en cada pareja representada de Cristo en nuestra comunidad del Valle Central San Joaquín. Número dos, hay un crecimiento de 500 por uno en todos los ministerios levantándose en una ciudad grande en el nombre del Señor. Una ciudad de conquista, una ciudad de triunfo, una ciudad de avance en el Evangelio de Cristo. Concluimos diciendo que las buenas ideas, fíjate, a ver, usted a lo mejor va a decir, oye, esto está buena onda, pero analízalo bien lo que están diciendo aquí. Hay que, las antenitas de quién, hermanos. No, discernimiento. No, yo sé. Concluimos diciendo que las buenas ideas, los buenos proyectos, los buenos deseos se crean o se crean, ¿está bien la palabra? Crean en el taller de la mente y luego son expuestos en el escenario de la realidad. ¿Aceptas? Porque si nuestra mente está llena del poder de Dios, hermano, y de su palabra, sea hecha tu voluntad, Señor. Es todo, Señor. Ok, voy por acá, ok, Señor, es tu voluntad. Ok, ahí vamos. Pero imagínate, no, yo una 1,000 miembros, ya, y le empiezo a dar duro por mi palabra. No, mira, predicas el evangelio y predicamos el evangelio no para que vengan a casa de oración manantial de agua viva. Entiende, ya se lo he dicho. Tú predicas el evangelio, hermano, porque necesitan que la gente se salve. Si lo quieres invitar, invítalo, está bien, pero predícales a Jesús, no les prediques casa de oración manantial de agua viva. No les hables del grupo de música que tenemos efectivo. No les hables de nada de eso. Háblales de Jesús. Y vas a ver que Jesús va a cambiar sus vidas. Y si ellos deciden venir a casa de oración manantial de agua viva, gloria a Dios por ello. Pero en cambio no, que sea el evangelio predicado, a Jesús presentado, no casa de oración, no la música, no la predicación, nada de eso. Que sea Jesús presentado en cada uno de tus mensajes. Que sea Él glorificado, hermanos. Que sea Él exaltado, porque Él es el único que puede cambiar a la gente. Yo no puedo cambiar a nadie, en casa de oración no puede cambiar a nadie. Los grandes músicos y cantores que tenemos no pueden cambiar a nadie, pero Jesús sí puede cambiar a una persona, hermano. Así dilo y hazlo. Amén. Amén. Solo Dios es verdaderamente libre de necesidad o dependencia. La autosuficiencia de Dios es una declaración de su infinita grandeza y su logro o lugar exaltado sobre su creación. Todo depende de Él por su misma existencia, pero Él no depende de nadie. Hermano, todo depende de Él. ¿Sabías que por tú poder guardar aquí unos, bueno, ya me pasé, ¿no? Unos 5 minutos más, todo depende de Él, no depende de ti. Y tú podrías decir, no, es que yo, ¿tú qué? ¿Yo qué? No, hermanos, todo depende de Dios. Analízalo de esa manera toda tu vida, hermano, toda tu vida. Vas manejando, todo depende de Dios. Tu trabajo, todo depende de Dios. Mi edad, todo depende de Dios. Mi bienestar con mi esposa, mis hijos, todo depende de ti, Señor. Quiero vivir para ti. Quiero depender de ti 100%. Quiero estar bajo tus alas. Quiero estar bajo tu protección. Quiero depender de ti. Hermanos, cuando tú realizas eso en tu vida y hablas de una realización, pero cuando tú lo entiendes de esa manera, de que todo va a depender de Dios. Y usted podría decir, hermano, es que esto no entiende. Es que no se trata si yo entiendo, tú entiendes. Se trata de que le creas a Dios, es todo. Que Él es suficiente, que Él que Él, hermanos, Él mismo, que Él depende de Él mismo por su misma existencia, pero no depende de nadie. Cristo, Él, hermanos, no es solo igual a Dios, sino Cristo es Dios. Como imagen del Dios invisible, Él es exacta representación de Dios. Apunte este texto, hermano, apunte estos versículos, ya el tiempo se fue y usted lo puede leer en su casa. Pero habla de esto, Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 20, habla de que Jesús, Él es la imagen invisible de Dios. Colosenses capítulo 1, 15 al 20. No solo refleja a Dios, sino que también nos revela a Dios como primogénito de toda la creación. Tiene la prioridad y autoridad como príncipe de la casa del rey. Por lo tanto, su supremo es supremo sobre toda la creación, incluyendo el mundo espiritual. Nosotros, al igual que los creyentes de Colosas, debemos, oiga bien, creer en la deidad de Jesucristo, que Jesús es Dios. Nuestra fe cristiana es hueca, mal dirigida, sin sentido, si negamos esa realidad y doctrina, hermanos. Jesucristo es Dios. Si tú niegas eso, hermanos, corrige tu doctrina. Corrige tu teología, corrige, y es importantísimo. Si tú le crees creer a esas falsas doctrinas que dicen que Jesús es un profeta, un gran maestro, vale más que te arrepientas de ese pecado y de esa blasfemia y de esa herejía. Jesús es Dios. Y si alguien te quiere enseñar diferente, tú diles: Jesús es Dios. Ahí dicen Colosenses: Jesús es Dios. Esta es una verdad central en el cristianismo. Debemos oponernos a aquellos que dicen que Dios es solo un profeta o un gran maestro. Pablo, hermanos, lo reveló bien claramente. Cuando hablamos, y tú lo puedes leer en tu casa también si quieres, en Hechos capítulo 17, versículo del 22 al 31, el jueves estuvimos, no sé si fue este jueves pasado o antepasado, estudiamos un poco de eso, donde Pablo les predica. Hechos capítulo 17, versículos 22 al 31, donde Pablo les predica a los atenienses y les habla del Dios no conocido. En cambio, Pablo les dice, les enseña que Dios no mora en templos hechos con manos. ¿Lo crees? No, ahí no mora Dios, hermano. Dios no es servido por las manos humanas. Dios no tiene necesidad de nada. Porque hay gente que piensa que Él necesita de nosotros, hermano. Mire, déjame decirte, tú estés aquí o no estés aquí, Dios sigue siendo Dios. Y no le hacemos ningún favor con venir a su casa. En cambio, el favor te lo haces tú de venir a adorar juntamente con la comunión de los hermanos y oír de su palabra, hermanos. En cambio, Él tiene millares y millares y millares que le adoran, hermanos, día y día y día y día y siempre por la eternidad. Qué privilegio que te escogió a ti para que seas un adorador, porque tales adoradores busca el Padre que le adoren en espíritu y en verdad. Ese eres tú, ese soy yo. Pero en cambio Él tiene millares y millares que le adoran antes de que tú existieras, mi hermano. Antes de que tú estuvieras en el ojo de tu papi. Antes de todo eso. Ya tenía millares y millares que le adoraban. Ya tenía a un hombre llamado Abraham que le ofrecía sacrificios. Ya tenía un Job que le ofrecía sacrificios. Ya tenía un David que le danzaba en la presencia. Ya tenía todos esos, hermanos. En cambio, venimos con una actitud y una arrogancia. Y que yo soy Superman, no sé qué será, así que soy yo. Pero en cambio, Él no necesita de ti, hermano. David lo entendía. David lo entendía de dónde lo había sacado de Jehová, del onimato, ya de un pastorcito. Y lo había puesto en la realeza. Ser rey de Israel, hermano, en ese tiempo no era cualquier cosa, Si usted crees que el puesto de Obama, tú crees que el puesto de la reina de Inglaterra es un grande y sofisticado y lo que tú le quieras poner, ser rey de Israel, hermano, es lo máximo de ese tiempo. Es más, se le tenía más temor a un rey de Israel que a un faraón. Porque sabían que el rey de Israel estaba Jehová con ellos. Y luego, ser el rey David, fíjate, el rey David, que de sus lomos iba a venir el Salvador del mundo, hermanos. En cambio, David lo sabía porque recibió una revelación de Cristo. Usted mira en sus cantos, usted los lee ahí, él ya profetizando del Hijo de Dios. El Señor dijo a mi Señor, ¿quién lo escribió? David. Él lo entendía que de sus lomos vendría el Salvador del mundo, y por eso él reconocía y podía despojarse de su realeza, hermano. En cambio, tú y yo, ¿qué onda? ¿Cómo venimos con la actitud de alabanza? ¿Cómo venimos con la actitud de escuchar la palabra de Dios? Es más, nuestro servicio cotidiano de todos los días, nuestra relación con Dios, nuestra convicción con Dios, nuestra vida, consagración a Dios, ¿cómo está? Porque en cambio estos hombres, hermanos, pero te repito, Dios tampoco necesitó de un David, tampoco necesitó de un Abraham. Le dijo, sal de tu tierra. Dice la Biblia que Abraham creyó sin saber a dónde iba. Es todo, hermanos, creerle al rey, a Dios autoexistente. Es todo. Y para concluir, porque ya me están mirando feos. No, no es cierto, me están mirando bien. Nomás te leo el Salmo 50, versículo 8 al 15. Fíjate lo que dice, ¿eh? Salmo 50, 8 y 15. Dice, no te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos, porque están continuamente delante de mí. Fíjate, ¿eh? No tomaré de tu casa becerro, ni macho cabrío de tus apriscos, porque mía es toda bestia del campo, y millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, oye lo que dice, no te daría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Ponte con un Dios de esos, con ese Dios, no de esos, con ese Dios, ponte con él así tú por tú, a ver cómo nos va. Dice, versículo 13, ¿he de comer yo carne de toros o he de beber sangre de cabríos? ¿Sacrificar a Dios qué? Alabanza. Sacrificar a Dios alabanza y pagar tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia y te libraré y tú me honrarás. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Tú crees con ofrecerle ciertas cosas y ya? No, hermanos, solamente ríndete a Él, alabanza, adoración. Humillémonos a Dios, exaltemos a Dios, invoquemos en el día de la angustia, paguemos votos al Altísimo, votos, frutos, sacrificios de alabanza, hermanos. Dios lo único, hermanos, es que quiere que tú y yo entendamos hoy en esta tarde que Él es autoexistente, autosuficiente. No depende de ti, hermano. Ah, es que no depende de mis hermanos músicos. No depende de que si a ti te gustó la canción que cantaron. Ah, esa canción de que levanto mis manos y ya tú, esa me lleva al aire. Eso no depende, hermanos. Depende de tu corazón a lo que tú vas a hacer con Dios, porque Él, Dios es autoexistente, hermano. Él te ha dado a ti el privilegio de ser llamado Hijo de Dios. Vamos a orar, puestos en pie, hermanos.